No tengo excusas por lo que yo hice. Sé que lo que viste causó cicatrices. Bajo presiones coloqué una foto que no pensé que marcaría un final. Fuego que no quiero apagar. Ella lo hizo por joder. Sabía que tenía otra mujer. Era imposible ocultarte que tenía mujer y que tú eras mi amante. Maldita selfie. Por culpa de una selfie eso llegó a su fin. Por culpa de una foto tienes el corazón roto. Por culpa de una selfie esto llegó a su fin. Por culpa de una foto tienes el corazón roto. No tengo excusas por lo que yo hice. Sé que lo que viste causó cicatrices. No tengo excusas por lo que yo hice. Sé que lo que viste causó cicatrices. Maldita selfie. Me voy para la disco a tratar de olvidar que te fallé. Esta separación yo sé que yo la provoqué. ¿Con quién estás y dónde estás? Quiero ir a verte. Tomado, enamorado, yo soy un demente. Quiero que esto lo olvides y me abraces fuerte. Contéstame el teléfono, quiero hablarte. ¿Con quién estás y dónde estás? Quiero ir a verte. Tomado, enamorado, yo soy un demente. Quiero que esto lo olvides y me abraces fuerte. Yeah. Maldita selfie, por si escuchas este tema te quería decir. No tengo excusa.